11:53 minutos, proseguimos en la mañana de este jueves 1 de agosto. Ya saben que a lo largo de estas semanas, desde el pasado 9 de julio, estamos ofreciéndoles un espacio en el que aprovechamos el arranque de la legislatura con esta programación de verano para ir conociendo a los distintos integrantes, tanto del equipo municipal de gobierno como, en definitiva, de los distintos grupos políticos. Con los portavoces también estamos hablando de cada uno de los grupos que componen la corporación municipal en, como decimos, esta nueva legislatura. En esa ronda de contactos ya les comentábamos que en el día de hoy nos iba a acompañar, de hecho ya se encuentra aquí en los estudios de Radio Ubrique con nosotros, José Antonio Herrera Medrano, que como sabrán es el delegado, nuevo delegado municipal de Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad. Durante los próximos minutos vamos a analizar los objetivos, los retos que se marcan en esas distintas áreas y, como decimos, en definitiva, bueno, pues conocerle y bueno, pues darle a conocer a nuestra ciudadanía. Así que, antes que nada, José Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, buenas tardes ya. Sí, ya prácticamente. Encantado de estar aquí en esta radio y de compartir este un ratito de por la mañana con ustedes. Una de las voces nuevas de los integrantes nuevos dentro de lo que es el equipo municipal de gobierno. Aunque sí que es cierto, lo comentábamos, que debutas en el equipo de gobierno, no así en la candidatura, por ejemplo, socialista, ¿no? Sí, hace 4 años ya fui en la candidatura. Sí que es cierto que, bueno, en aquel mismo momento yo disponía de menos tiempo para dedicar a esto y ocupé un puesto más bajito también dentro de la candidatura. Y ya este año, pues, a Isabel quiso contar de nuevo conmigo y ya pues le dije que donde quisiera, que me pusiera donde quisiera, que ya disponía del tiempo necesario para que yo entendía que necesitaba. Eso supongo que además es importante, digo, ese bagaje dentro de los partidos políticos, porque al fin y al cabo también se van abordando las cuestiones de actualidad de la gestión, de lo que preocupa a los ciudadanos, también me imagino que es importante, ¿no? Claro, es fundamental porque yo ya desde hace 4 años formaba parte de del equipo de gobierno. No estaba dentro del equipo de gobierno, pero sí formaba parte de la candidatura, formaba parte de la ejecutiva y, en fin, intercambiábamos opiniones, intercambiábamos posturas sobre los temas municipales. Entonces sí que es verdad que vengo con un poquito más de bagaje que mis compañeros nuevos, pero bueno, pero al fin y al cabo aterrizando como podemos. ¿Cómo ha sido ese aterrizaje? Pues la verdad que el aterrizaje para mí ha sido muy muy ilusionante. Yo tenía mucha ilusión. Yo acometía este reto con una ilusión muy grande, con muchas ganas, y de hecho cuando me he ido reuniendo con las diferentes reuniones, tanto con policía, no sé si me lo han notado o lo he de esto, pero yo traía muchas ganas y esto es lo fundamental, es las ganas y la ilusión que tengo de hacerlo en estos 4 años y dedicarme en estos 4 años a mejorar dentro de mis posibilidades en las condiciones del pueblo de Ubrique. ¿Cómo viviste, por cierto, esa noche electoral? Como anécdota un poco, ¿no? Digo porque, ahí sí es que estabas viendo en esa segunda oportunidad que te presentabas que ahí sí que podía llegar ya la responsabilidad municipal, ¿no? Claro, esta noche es la noche de la alegría y la noche del peso. Tú estás muy contento, tú estás ahí, bueno, lo hemos conseguido, aparte pasábamos de 9 a 11, con lo cual sentíamos el apoyo que se había hecho hacia el equipo de gobierno anterior, el trabajo que habían hecho mis compañeros, tú sentías todo eso, pero después tú también decías, y ahora ya me toca a mí. Ahora yo ya sé que me toca dar lo que yo tenga que dar, lo tengo que dar en estos 4 años. Y esa responsabilidad la de la gente, claro, por supuestísimo. ¿Qué te comentan los amigos, la familia? Pues unos me dan la enhorabuena. Te digo, a ver, y otros me dicen, no sé dónde te has metido. Realmente yo no sé estar sin tener un reto. Yo siempre he estado en algo metido y no sé estar en mi casa sin tener un reto, y este era un reto que yo, o sea, cuando me lo ofreció Isabel hace 8 años, yo ya ahí no tenía tiempo, pero sí que era un reto que me hacía muchísima ilusión y que tenía muchísimas ganas de hacerlo. Así que, por tanto, bueno, pues con ese grado de responsabilidad, evidentemente, pero como nos dice, con muchas ganas, porque es lo que habías perseguido, además, ¿no? Sí, claro, es lo que perseguía. O sea, yo ya desde el momento que Isabel cuenta conmigo para estas elecciones, yo las ganas y el tiempo, sobre todo de la disponibilidad de tiempo y de ganas, es muchísima. Yo tengo muchísima ilusión con las concejalías que tengo. Tengo muchísima ilusión de trabajar y de trabajar para los ciudadanos, de trabajar codo con codo con los colectivos, codo con codo con todo el mundo. Como además, quien te conoce sabe que ya has venido realizando, en el sentido de que tú, por ejemplo, has participado muy activamente en la AMPA, por ejemplo, del Benafeliz, ¿no?, del Colegio Benafeliz. Yo llevo en el AMPA del Benafeliz, puedo llevar 7 u 8 años, empecé de vocal y ahora mismo pues soy el presidente. He estado en el consejo escolar del Benafeliz también. En el Benafeliz he echado más horas algunas veces que en mi casa. Es verdad que no sé dosificarme, que hay un momento en que ya te emocionas tanto con las cosas que al final terminas estando y dices tú, oye, ya tengo que parar, que también tengo otras cosas que hacer. Pero bueno, en el Benafeliz he echado muchas horas y además me ha encantado de haber estado ahí y espero seguir estando allí, a que mis hijos, aquello es su casa, ellos lo entienden como una parte de su casa y eso para mí es un logro, que mis hijos hayan conseguido ver su colegio como el salón de su casa y que lo respeten y lo quieran como una parte suya. Y como decimos, también eso es otro bagaje importante para lo que llega ahora, ¿no?, y el contacto con colectivos, con la propia ciudadanía. Sí, es fundamental. En todo, siempre que haces algo público o bueno, en asociaciones, tú tienes que tener en cuenta siempre que tienes que hablar mucho con la gente, que tienes que relacionarte mucho con la gente. Porque lo que tú ves muy claro o lo que tú piensas que tiene una forma nada más de hacerlo, cuando tú haces contacto con la gente te das cuenta que no es tan sencillo, o que tú lo estabas viendo muy difícil y esto lo contrario, es mucho más sencillo de lo que tú te planteabas, que puedes implicar a más gente en ese proyecto, que puedes hacer eso. Sí que lo traigo, el saber perdón, el saber que hay que hablar con la gente y que consultar y que saber llegar a acuerdos con todo el mundo. También en ese sentido, ¿no?, cuando a lo mejor no se tiene la misma opinión, o estar abierto también a asumir las críticas, también eso ayuda, en el sentido de que no, a lo mejor no pueda gustar siempre la decisión a todo el mundo. Por supuesto, además es verdad que tú tomas decisiones que después son criticadas por alguna parte, son aplaudidas por otra, pero al final cuando tú eres presidente de una AMPA o cuando tú haces cualquier cosa que es pública, a ver, que te toca decidir a ti, hay cosas que tú tienes que decidir, porque no a todo el mundo se le puede decir que sí, ¿no?, y lo que a unos contentan al de enfrente le causa descontento, y al que te toca decidir a ti, entonces tú tienes que estar preparado para recibir las críticas. Desde el momento que tú eres público, por muy poca la publicidad que tú tengas sea muy poca, tienes que estar dispuesto a recibir las críticas. Y en esa trayectoria, ya decimos, en lo que es la AMPA de lo que es el Colegio Benafeliz, también podemos decir que si hubiera una asociación de vecinos por la parte de La Rozuela, si no fuera el presidente, estaría en la junta directiva, ¿no? Esto es una de las asignaturas que se me quedan pendientes en mi barrio. Llevamos muchos años queriendo hacer la asociación de vecinos. Es verdad que ya estaba embarcado en la AMPA, estaba en la candidatura y lo dejé ahí, pero sí que es verdad que desde de mi asignatura pendiente era la creación de la asociación de vecinos de la Rozuela. Esto, y además hay mucho contacto allí vecinal. Tenemos muchísimo contacto vecinal, y hay ganas de que allí salga una asociación para adelante. A todo esto tenemos que sumar además tu faceta profesional, que te hace que también estés muy acostumbrado a trabajar con las personas, ¿no?, en el tú a tú, ¿no? Sí, además yo estoy en mi faceta profesional, yo empecé como tramitador normal, ahora me cambié, o sea, ahora llevo registro civil y eso me hace tratar diariamente con 20, 30 personas, recibirlos. A mí la atención al público me encanta, yo no lo cambio por nada, sigo diciendo que las personas cuando llegan te cuentan te cuentas tus vivencias, te cuentas tus... Y se aprende muchísimo de la atención al público. Yo, en mi trabajo ahora personalmente, profesionalmente, estoy súper realizado. Yo el atender al público en mi trabajo, yo creo que es lo que más me realiza como persona, porque, ya te digo, cada uno me viene, a lo mejor viene por una partida de nacimiento, te viene... Pero ya no es solamente la partida de nacimiento y la escribí en niños, sino lo que te cuentan, te cuentan el parto, te cuentan la urgencia que puedan tener por un papel. Claro, y cuando tú le das un papel y te lo das en el momento, dices, pa, pero me lo llevo ya. Y hay una cosa que siempre me dice, ¿esto cuánto me va a tardar? Y siempre suelo hacer el mismo gesto, miro el reloj y digo, 15 segundos. Y dice, ¿cómo que me lo voy a llevar? Digo, claro, te lo vas a llevar ahora mismo. Ah, oh, bueno, no tengo que volver otra vez. Pues eso te digo, que esa inmediatez, esa forma de trabajar que bueno, que yo he intentado cuando ya me hice cargo de registro civil, pues también me sirve para de experiencia, para todo. Y bueno, pues eso hace, ¿no? Tú permaneces en tu puesto de trabajo, vas a continuar con tu trabajo y, por tanto, eres delegado no liberado. Lo que sí que es cierto, ¿no? Que te hace tener que... bueno, pues compaginar, ¿no?, trabajo con la vida familiar, evidentemente, y también con esa nueva responsabilidad, ¿no? Claro, yo tengo que compaginar trabajo porque no estoy liberado, vida familiar, que también la tengo que compaginar, y responsabilidad en el ayuntamiento. Yo siempre lo digo, además, siempre lo suelo decir, el día tiene 24 horas. Cuando tú quitas, necesitas para algo, necesitas una hora, la tienes que quitar de otro sitio. Cuando tú das este salto, yo te lo decía antes, o sea, yo hace 4 años no disponía del tiempo del que dispongo ahora. Ya mis niños son mayores, se van valiendo también y cada día van creciendo más, cada día vamos como dejándonos a los padres un poquito más de lado, y ahora sí voy disponiendo de más tiempo. Por eso es el dar el salto a la política activa ahora. Porque el tiempo, 24 horas son 24 horas, y si necesitas 4 cada tarde o 3 cada tarde para estar en el ayuntamiento, de algún sitio las tienes que sacar. No puedes multiplicar tiempo. Entonces, mi trabajo es por la mañana, algunas veces completo por la tarde porque tengo una flexibilidad horaria, y después, pues claro, tengo que compaginar con esto. Y tengo la facilidad también de que mi trabajo me permite esa flexibilización. Mm. Lo tienes asumido y, de hecho, bueno, lo hemos reiterado, ¿no? Además, cuentas con esa experiencia ya de estar también en órganos como la AMPA, etcétera. Y pues, todos los proyectos que tú emprendas te quitan tiempo de tu vida. Yo te digo, yo no he sido capaz nunca de quedarme en mi casa sin tener otros cometidos. Además, ahora se me acaba, por ejemplo, ya acababa con mis niños en el Benafel, y ya el año que viene se va. Y yo ya me estaba planteando algo, o sea, yo ya estaba dándole vueltas a qué voy a hacer después de que salga de la AMPA del Benafel, y bueno, pues tuve la suerte de que volviera a contar conmigo Isabel, y se lo dije, pues este es el reto que ahora quiero y que me necesito para continuar adelante. Tus compañeros son los que, bueno, pues tienes dentro del equipo de gobierno, muchos de ellos ya los conocías, como decíamos, ¿no?, esa candidatura previa, sí, también, hace 4 años, por el Partido Socialista, otros que se han sumado en esta ocasión. ¿Qué tal el clima de trabajo? ¿Cómo lo has visto hasta el momento? Bueno, yo los puedo tratar de compañeros, los puedo tratar de amigos, podemos hablar de... Yo los considero, bueno, tenemos una relación prácticamente de amistad, muy unidos todos desde que nos juntamos, desde que empezamos a conocernos. Después, Ore no lo había tratado tanto, pero Orellana es una persona que está integrada y que, bueno, y que de hecho vamos a todas las reuniones, siempre nos ponemos de acuerdo, vamos a José, te recojo, tú me recoges. Reme Trujillo igual, Reme Trujillo. Yo personalmente no la había tratado muy, pero es una persona encantadora, válida, trabajadora, implicada, se me acaban los adjetivos con respecto a ella. O sea, era un encanto de persona. Y decíamos, equipo de gobierno que pasa de 9 a 11 integrantes, lo que va a requerir, ¿no?, más filosofía, si cabe, aún todavía, de trabajo en equipo, más coordinación, ¿no?, incluso, ¿no? Sí, hombre, al ser más integrantes, es verdad que las concejalías se reparten un poquito, pero la coordinación pues también es mayor. En eso estamos bastante coordinados y estamos todo el día tirando de teléfono. Yo diariamente puedo llamar a mis compañeros 4 o 5 veces, ellos me pueden llamar otras 4 o 5 veces, por la noche, por el día, me levanto por la mañana la primera llamada a Isabel Mari, Isabel Mari, mira que tengo este problema, siempre estamos en comunicación y ya te digo, como la relación que tenemos es de amistad, es de muy buena, entonces no nos cuesta trabajo en ningún momento levantar teléfono, tomarnos un café, o mira que tengo este problema, vamos a tomar un café, o llégate conmigo a hacer esto. No tenemos coordinación, estamos súper coordinados, ya te digo, porque nos llevamos todos fantásticamente bien, todos tiramos del compañero que tienes en ese momento al lado y todos vamos remando hacia el mismo rumbo. Muy importante, además, digo, en esta fase, aún más si cabe, ¿no? Porque quien más que menos de los delegados, por mucha experiencia con la que se cuente, y más si se debuta, bueno, pues hay que contar con la puesta al día, en definitiva, en las distintas áreas, ¿no? Claro, yo te digo desde mi experiencia. Mi experiencia, por ejemplo, Remio, o Orellana, o San Antonio, nosotros desembarcamos con un trabajo hecho, un camino ya perfectamente delimitado, y entonces yo cuando nosotros hemos entrado, es verdad que nos hemos encontrado muchísimas cosas ya prefijadas, prehechas y con objetivos ya fijados a largo plazo. Entonces, para nosotros ha sido, me imagino, que más sencillo que para los compañeros que desembarcaron hace 4 años. Ellos se encontrarían otros problemas que nosotros no nos hemos encontrado. Nosotros podemos tirar de teléfono, podemos tirar de todo y no tenemos ningún tipo de problema a la hora de solucionar ningún problema. Es cierto que para cualquier signo político que entre en el ayuntamiento, claro, no es lo mismo empezar una nueva etapa, ¿no? Con, bueno, pues otro partido que haya habido anteriormente, que, bueno, pues tener esa continuidad, ¿no? Y mantener, por tanto, los objetivos en ese sentido. Claro, nosotros cuando nos ocupamos de nuestras respectivas concejalías, nosotros ya tenemos un trabajo hecho de anteriormente. Tenemos a un compañero al que podemos recurrir en todo momento. Tenemos una línea de trabajo y tenemos unos objetivos ya fijados, porque se han fijado a largo plazo, no se ha trabajado a corto plazo. Entonces, nosotros, la verdad, que cuando llegamos, encontramos un camino bastante más sencillo que mis compañeros de hace 4 años. Hace 4 años ellos llegaron y tiraban uno del otro, no podían, ¿no? Y de los técnicos, claro está, del ayuntamiento, pero no tenían nada más. Nosotros tenemos ese trabajo ya prehecho y por supuesto el apoyo y de todos los compañeros, de todos que estamos siempre en contacto. Supongo que por la concejalía de las que estamos hablando, muchos contactos previos en estas semanas con Virginia o con Isabel María Bazán, responsable, ¿no?, de estas áreas anteriormente. Contactos previos y contactos diarios. yo hay momentos que digo, debo estar siempre cogiendo el teléfono, porque siempre estoy o con una o con otra. Isabel María Bazán, yo te digo que yo mis 3-4 llamadas diarias no las quitamos nunca. Después, pues claro, es que el traspaso se ha hecho, y además se ha hecho de una forma muy muy sencilla, muy fácil, porque teníamos intereses comunes y fines comunes. Entonces, y pues, la verdad que muy bien, y eso, un poco tirando de teléfono cada instante, tirando de esto, pero bueno, así nos coordinamos y así vamos todos en el mismo tren y hacia el mismo fin. Al final todos, ¿no?, os tenéis que poner al día en algún aspecto, porque todos contéis con alguna delegación nueva o todas. Claro, si al final todos estamos correlacionados, porque tú dices tráfico, policía, bueno, tráfico, policía con deporte, tráfico, policía al final todos estamos correlacionados y todos tiramos del momento, José, que todos estamos tirando siempre de uno de otro, y además, como ya te digo, la relación es tan buena y el trabajo que nos hemos encontrado es tan es tan bueno, pues vamos sobre ruedas, te puedo decir. Es cierto que hay áreas que puedan estar más ceñidas a una actividad concreta, pero claro, cuando hablamos de seguridad ciudadana, de policía, de tráfico, está relacionado con todo, pues con cualquier actividad que se haga, ¿no? Desde deportiva hasta de festejo, cultural. Con todo. Además, ahora viene septiembre. Empezamos. Te tengo que empezar fuerte, Sí. Bueno, yo. Realmente yo he llegado a la concejalía y me he puesto los pilas porque sabía exactamente lo que venía ahora pronto. Entonces he intentado ponerme al día, sobre todo tener reuniones previas con jefatura de policía, con bomberos también me he reunido. Me falta reunirme con Guardia Civil, pero bueno, vamos avanzando poquito a poco y nos tenemos que poner las pilas porque septiembre está aquí, septiembre 30 de agosto está aquí y nos tenemos que poner las pilas y en eso hemos estado. Es cierto que llegarán, ahora entraremos de lleno, ¿no? Pero claro, van a llegar dispositivos especiales de seguridad con ese motivo y bueno, pues esto requiere de una labor que me comentabas por un poco ver los trabajos previos durante estos 30, 40 días. Me decías, ¿no?, fuera de antena, que intenso, ¿no?, porque ha habido un buen número de reuniones, ¿no? Bueno, intenso, sí, desde el primer día prácticamente que el segundo día ya fui a acompañar a los bomberos del grupo de montaña, que ellos tenían una reunión en Cádiz, en el consorcio, con el presidente del consorcio de bomberos, para plantearle unas problemáticas que ellos entendían que tenéis. Fui a acompañarle, eso ya te digo que era el segundo día. Reunión con toda la plantilla de policía local, reuniones con oficiales de la policía local, bueno, aparte de la atención al público, yo tal como he llegado, he ido atendiendo al público prácticamente semanalmente, todo lo que había lo he ido haciendo. Reuniones diarias con jefatura con jefe de policía local, porque no puede ser menos, tenemos que ir coordinados y de hecho no es la predisposición del jefe es muy buena y estamos muy coordinados y trabajamos juntos y ya tenemos planificado todo el mes de agosto, tenemos planificado más o menos cómo vamos a trabajar de aquí al inicio de toda la de esta. No totalmente planificado, pero sí que es lo que queremos hacer de aquí al inicio de la fiesta. Así que no queda más remedio, pero además te lo has tomado muy, ¿no?, desde el primer día, digo porque por la cita, ¿no?, que se acercaban y por tanto, bueno, pues has aprovechado que además existía esa posibilidad de ir, digo porque es complicado, son fechas complicadas por el tema de vacaciones, pero bueno, cuando hay que hablar de los preparativos de feria, claro. Claro, es que ahora se acerca agosto es verdad que... todos nos vamos de vacaciones, entonces yo quería dejar cerrado lo más importante que era para mí, que era lo de tener un primer contacto con todo, con la policía, con todo lo que dependía de mi concejalía, el primer contacto el tenerlo en estos días previos a que se fueran, porque claro, todo el mundo se tiene que ir de vacaciones, entre ellos yo también me cojo mis días, y yo quería ya ir dejando más o menos sobre todo con Pepe, el jefe de la policía local, y dejando más o menos una agenda de trabajo prefijada para cuando volvamos, porque cuando volvamos esto va a ser prácticamente diaria el coordinarnos, reunirnos y sacando trabajo hacia adelante. Entonces todo eso lo quería hacer antes. Tenía disponibilidad horaria porque disponía de esa disponibilidad en este mes y he intentado aprovecharlo dentro de mis posibilidades lo mejor que he podido. Me quedan flequillos, me quedan el fleco de la reunión con Guardia Civil, me quedan algunos oficiales que yo he de policía local que me quiero entrevistar también con ellos, porque yo entendía que siquiera al menos hice una reunión conjunta con toda la plantilla, pero al menos también quería escuchar a todos y cada uno de los oficiales en persona y que me contaran su experiencia, sus necesidades y su de esto, y de la verdad que la predisposición de todos y cada uno de ellos a ayudar se la tengo que agradecer. Los conocía de antes por mi trabajo porque coincidíamos en el ámbito de trabajo, pero fantástico las reuniones y las ganas que ellos tienen de colaborar y de de poner soluciones en la mesa. O sea, que yo las primeras impresiones que me llevo de esto es que cuento con un equipo que está dispuesto a trabajar y a trabajar conjuntamente conmigo, que era lo que yo pretendía. Pues precisamente algo que has comentado, ¿no? Te iba a subrayar, ¿no? El tema de que, es verdad, policía, seguridad ciudadana, tráfico y movilidad están muy relacionados, ¿no? Con lo que es tu ámbito profesional, de una u otra manera. Sí, claro. Tengo que, yo vengo del ámbito de la justicia. Yo la policía los conozco a todos. Hay un contacto. Por un contacto diario. Y de hecho tengo relación de amistad con algunos y... Pero claro, esto era una nueva faceta, ¿no? Y sí que quería hacer una presentación a toda la plantilla, que prácticamente todo el que pudo y el que estuvo aquí estuvo en esa presentación. Quería que ellos después, a través de los oficiales, que son los que entiendo que esto, pues también que me contaran cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, las cosas que ellos ven. Y pues me he ido reuniendo, había dos de vacaciones, yo no quería molestar por supuesto a nadie que esté de vacaciones de esto, porque me parece que las vacaciones son sagradas y los tengo pendientes, me reuniré con ellos también para que ellos me trasladen sus inquietudes y ya creo que vamos a hacer para final de agosto, porque ya no me da tiempo tampoco a hacer muchas más cosas antes de vacaciones, pero ya digo que la sintonía es muy buena y yo estoy absolutamente convencido que vamos a trabajar muy bien y que eso se notará a lo largo de estos 4 años. Así que buenas sensaciones, ¿no? Primeras buenas sensaciones en esa primera toma de contacto. Si te parece, vamos a ir analizando cada una de esas delegaciones. Por ejemplo, en cuanto a policía, ¿no? Ha nombrado policía. ¿Qué retos ves a largo plazo o las actuaciones crees que hacen falta? Bueno, en policía, durante estos 4 años anteriores se ha hecho un esfuerzo bastante grande, se ha hecho para dotarlo, tenemos materialmente una policía bastante dotada, bastante bien, se tienen vehículos nuevos, se está dotando en temas de seguridad, cada año se va dotando en temas de seguridad, la factura está bastante bien, la mampara, que era una petición de muchos años, de este año, durante estos 4 años ya se ha puesto en marcha, o sea que materialmente el esfuerzo económico, el esfuerzo del equipo de gobierno durante estos 4 años anteriores ha sido muy bueno. Ahora tenemos que ir avanzando por otros caminos, por el tema de la formación, el tema de la cercanía, de esto, pero yo creo que todo vamos ahí, y además con la buena predisposición y la buena relación que yo he notado con ellos, vamos ahí avanzando y vamos ahí avanzando hacia una policía más cercana a la gente, más fiable, porque la policía de Ubrique tiene la capacidad de respuesta ante emergencia es envidiable, ya me quisieran muchas otras policías tener la capacidad de respuesta que tiene la policía de Ubrique en cuanto a emergencias. En minutos responde a cualquier tipo de emergencia, hablamos. Después el trabajo diario, pues claro, está, no es lo mismo una emergencia que el trabajo diario, pero con el tema de emergencia son encomiables, vamos. Sobre la dinámica de trabajo, ¿algo que creas que se va a ir cambiando o en principio algo de diálogo con ellos y se va viendo? La dinámica de trabajo, cada uno tiene su... soy continuista porque tenemos que dar continuidad al trabajo que está hecho bien. Claro está, yo tengo mi forma de ser, Isabel Mari tenía la suya, y entonces en eso, pues a lo mejor la dinámica de trabajo cambiamos, la forma de relacionarnos simple y llanamente, porque somos personas diferentes, pero realmente los objetivos son los mismos. O sea que podemos cambiar a la hora de cómo afrontarlo, de que en el día a día, pero los objetivos que tenemos son los que había y los que vamos a continuar. Sobre la policía local, número de efectivos, ¿crees que ahí tiene que potenciarse de cara al futuro? Más o menos estamos en las cifras. Tenemos retos de ampliar la plantilla. Tenemos que buscar la forma de ampliar un poquito la plantilla. Frente a también este año la segunda actividad, tenemos que sentarnos tranquilamente y ver cómo afrontamos también el tema de la segunda actividad en policía. También posiblemente tenemos que afrontar una

pero no todos los años tenemos, las actividades son iguales, sino que cada año, por ejemplo, los fuegos, te vas a encontrar que un año el viento sopla de un lado, el otro lado te vas a encontrar, entonces el dispositivo ya no es el mismo. Hablamos del mismo dispositivo, pero ya no hablamos de cómo montamos este dispositivo y dónde ponemos este dispositivo. Tenemos el mismo dispositivo, pero de diferentes formas. Pues digo que nos tenemos que ir también adaptando al momento y a las circunstancias que cada día van fluyendo, van trayendo. Ahora vamos a hablar de tráfico, donde seguro, ¿no?, que es el que, bueno, pues provoca además más cuestiones concretas por parte de los ciudadanos en muchos puntos de la localidad, por las propias características de Ubrique también, pero es cierto que dentro de seguridad ciudadana, y afortunadamente, Ubrique además es un pueblo que, bueno, a pesar de su gran número de habitantes, con contadas excepciones, tampoco hay demasiada Ubrique. Incidencia, ¿no? Ubrique es un pueblo muy tranquilo, es un pueblo que prácticamente no causa problemas de seguridad ciudadana. Aquí, yo te lo digo ya por mi, no ya por mi responsabilidad, sino por mi trabajo, el volumen de trabajo en temas penales, en temas de estado de Ubrique es muy bajito, es un pueblo súper tranquilo, además todos lo sabemos, aquí todavía puedes dejar cosas abiertas, a mí me encanta, yo es una de las cosas que cuando lo cuentas fuera dices, pero es posible, yo me he ido de mi casa, me he dejado la puerta abierta y he estado todo el día con la puerta abierta. Me he ido de esto, me he dejado el garaje abierto, me ha llamado mi vecino, oye, tienes el garaje abierto, tú estás aquí, ¿no? No, pues bájame la puerta si quieres. Pero te digo que aquí, salvo contados casos, que claro que no, si no viviríamos en un paraíso, salvo contados casos, que es un pueblo muy tranquilo, un pueblo que todo el mundo trabaja, que cuando llega a su casa de trabajar lo que quiere es descansar para el día siguiente, y cuando llega el fin de semana lo que quiere es descansar y despejarse para la semana siguiente. Y entonces es un pueblo muy tranquilo, estupendo para vivir, vamos. Pues entramos con el capítulo de tráfico y movilidad, ¿no? Además, que es la denominación del área, y bueno, pues con intención, ¿no?, el cambio en el nombre, en el sentido de que se quiere dar protagonismo a ese aspecto de la movilidad, que de hecho no es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, que es lo que bueno, se va notando, ¿no?, en el día a día. Pues es que Ubrique tiene la orografía que tenemos, lo comentábamos antes, la orografía de que tenemos es un pueblo de sierra con calles pequeñas, pero tenemos una actividad industrial de prácticamente de una pequeña ciudad. Esto se traduce en que hay horas puntas en que el volumen de tráfico que se genera es mucho más grande que las vías que tenemos. Y sí, es verdad que es un problema grave que tiene Ubrique, pero bueno, que me consta que se está ya 4 años trabajando en él, y nosotros pues vamos a continuar, vamos, en mi caso voy a continuar trabajando en buscar soluciones a ese problema. ¿Cuál sería la prioridad? Supongo la que todos imaginamos, ¿no? Del esto hacia allá, ¿no? Claro, la prioridad sería el esto, que tampoco, a ver, que no es una varita mágica el intentarlo de la rotonda, o farsa rotonda, no sé cómo llama, del esto. No es una varita mágica y al día siguiente van a desaparecer los coches. Pero sí que se le podría dar mucha fluidez con esa obra. Entonces esa es una prioridad, pero además porque esa prioridad más o menos pues nos compete a nosotros como equipo de gobierno. Después pues hay otras cosas que ya no son tan competencia nuestra, sino de colaboración y de voluntad de otras administraciones, pero tema circunvalación, te refieres, ¿no? Circunvalación, el camino por debajo de la habilitación del camino, que es que no sé exactamente ese camino. Pues yo sé que el otro lado es el Naranjal, pero este lado no sé exactamente el nombre que tiene, que está por debajo del polígono La Piel. Ese sería una vía de evacuación de vehículos bastante buena hacia la avenida de Diputación, ¿no? Por la piscina. Sí, sí. Para de entrada por la piscina. Esa sería también una posibilidad, pero claro, también hablamos de que estas son voluntades y colaboraciones con otras administraciones. Esa no es tanto nuestra voluntad, sino que llegar a acuerdos con otras administraciones. Sí. Nosotros la prioridad, yo creo que la nuestra es la falsa rotonda o la rotonda o el esto intenta quitar de ahí cierto cierto tráfico y darle fluidez a esta zona. Sería el proyecto de mayor envergadura, porque es el que no soporta la mayor densidad, ¿no?, de tráfico, pero es cierto que cuando hablamos de tráfico, tráfico hay en la puerta de todas nuestras casas, o sea que hay una característica, un problema concreto en cada lugar. Tráfico, yo creo, o sea, yo no creo que nadie se levante por la mañana y no diga, tengo un problema de tráfico. O sea, tú te levantas por la mañana, tú sales a la calle y tú dices, es que tengo un problema de tráfico. Todo el mundo, lo primero que es que el aparcamiento, no puedo aparcar, no tengo... El tráfico en Ubrique es que tenemos una cantidad de vehículos muy grande, tenemos un espacio muy reducido donde meterlos y que es verdad que es que tú te levantas por la mañana, yo me levanto por la mañana y digo, nuestro barrio que es tranquilo, Carlos, y es que aquí no ¿dónde los metemos? ¿Dónde metemos? Y es cierto que hay muchas viviendas con parking propio, con plazas de garaje, y sin embargo, bueno, de todas formas hacen falta más, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, yo te hablo de las zonas que conozco, Si tú tienes una plaza de garaje, es verdad que tú tienes la plaza de garaje, pero tú necesitas tu vado para eso. O sea, que al final tú metes tu coche... Se está eliminando uno. Pero estás eliminando uno. O sea, es una cosa curiosa, pero sí que, bueno, es verdad que, bueno, hay que habilitar... De hecho, en estos 4 años se han habilitado muchas bolsas de aparcamiento que no había... Y hay que ser flexible con el tema de aparcamiento, hay que ser flexible y hay que buscar... un hueco donde no lo hay, como yo digo, pero que ya digo que el problema de tráfico es algo visible diariamente para todas las ubriqueñas y todos los ubriqueños que no se levantan. Eso no hace falta que nadie, absolutamente nadie, le diga hay un problema de tráfico en Ubrique, que todo el mundo sabemos que tenemos un problema de tráfico. Habrá que hacer, y ese es uno de los retos que tenemos, hacer un estudio de movilidad y de tráfico a nivel general. A nivel general, a nivel de zona por zona, qué estamos haciendo mal, qué no estamos haciendo mal, que esta calle que es para este lado, que tiene este sentido, a lo mejor si le damos otro sentido, damos fluidez. Esto es uno de los retos que tenemos para estos 4 años, hacer un estudio general de qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, porque muchas veces nos dejamos llevar por la propia inercia. O sea, se ha hecho siempre así, pues lo seguimos haciendo así, pero si un técnico viene y te dice, mira, pues esta calle, si le damos este sentido, a lo mejor damos fluidez a aquella zona o damos... Y eso es algo que tenemos durante estos 4 años la intención de hacer un estudio a nivel general de qué es lo que podemos hacer mejor y qué es lo que se podría hacer en ciertas zonas para darle fluidez y para buscar dónde aparcar coches y toda la línea de tráfico. Porque es cierto, además, que los flujos, ¿verdad?, de tráfico, de densidad de personas, incluso de la zona de una localidad, van cambiando con el tiempo, porque van cambiando los comercios, que puedan atraer más personas, la zona donde se trabaja, incluso la zona donde se residen, que en unas zonas van quedando más despobladas, a lo mejor porque van avanzando la edad de las familias de allí, las familias más jóvenes se están quedando en otras zonas. O sea que esos flujos van cambiando y bueno, también hay que verlo, ¿no?, para esos cambios que... Claro, el flujo de tráfico tiene mucho que ver también con lo que tú decías, con la zona de residencia de las personas, con las zonas de trabajo. No es el mismo flujo de tráfico que tiene el polígono ahora mismo que hace 10 años. La zona centro no tiene la misma... No tiene la misma necesidad de tráfico, a lo mejor, que las zonas otras zonas periféricas que hay más densidad de población. Digo que muchas veces nos dejamos llevar por la inercia, y de vez en cuando sería bueno hacer un estudio general del tráfico y de dónde podemos dar fluidez y dónde podemos buscar zonas de aparcamiento y dónde podemos buscar zonas de mayor fluidez de tráfico. Porque a veces hablamos de áreas en las que se intenta aplicar el tema de mucha imaginación, pues de luego en tráfico, teniendo la superficie que tenemos, porque no hay más, hay que aplicar solución imaginativa, ¿no? Imaginación y hablar con las... Yo creo que también es muy bueno el hablar con los colectivos, con las diferentes asociaciones de vecinos. Ellos diariamente hablan con sus vecinos. Ellos son los que mejor conocen la zona. Claro, exactamente. Ellos son los que te van a aportar muchas soluciones que tú a lo mejor no ves o no has caído, y te dicen, oye, pues mira, pues que esta zona tú tendrías que... Pues mira, pues es buena idea y se puede estudiar y se puede hacer. Por eso te digo que imaginación y mucho diálogo con tanto con los técnicos, que en este caso es la policía, y con los vecinos, las asociaciones de vecinos, los colectivos te dan muchas ideas y te refrescan un poco también la forma que tú tienes de pensar, y que estás abierto a cualquier tipo de aportación, porque eso es fundamental. Decías antes, ¿no? El tema de aparcamiento va a ser otra de las prioridades principales. Bueno, pues evidentemente con la superficie con la que se cuenta, con la orografía de Dubrique, pero intentando optimizar, ¿no?, lo que existe al máximo, ¿no? Sí, la optimización de los aparcamientos es fundamental. Cuando tú pintas, simplemente con el pintado del estacionamiento, tú sacas dos o tres aparcamientos más donde no los había. Por ejemplo, la zona de entrada de la avenida de Cádiz, pues a lo mejor hay que en la zona de la curva, me comentaban los vecinos, nos comentaban cuando estábamos en campaña, nos comentaban que aquella zona se quedaba muy estrecha, que a lo mejor, pero yo te digo que hay que optimizar, hay que ponerle mucha imaginación y hay que hablar con los vecinos, porque al fin y al cabo los colectivos son los que realmente te transmiten las necesidades y cosas que tú diariamente, porque yo salgo a dar vueltas, tú sales, todo el mundo salimos a dar una vueltecita y vamos fijándonos ya, y más ahora que tengo la responsabilidad de tráfico, yo me voy fijando en los sitios, pero sí que es verdad que el vecino es el que de esa zona es el que te dice: hacer esto, tú lo podrías hacer de otra manera, o podrías quitar esto, podrías poner esto, y aquí ganaríamos un aparcamiento. Y cuando hablaba en Ubrique, si ganas un aparcamiento, eres lo máximo, ¿no? Es cosa que aquí ocurre como con el fútbol, ¿no? Todos somos seleccionadores, pues de tráfico todos pondríamos nuestra propia. Digo que hay muchas soluciones, claro, y algunas. Claro, no todas son válidas, claro está, pero por supuesto tienes que escucharlas. Hay que escucharlas, por supuesto. Decimos porque cada uno haría una alineación, lo que tú dices, pero sí que es verdad que salen muy buenas ideas del contacto con la gente, con los colectivos. Y en eso yo digo que me gusta pararme con la gente, y de hecho los que me conocen me paran y me dicen: haces esto, lo tienes, ya que ahora que tú que estás en tráfico, ahora que aquí saca dos aparcamientos. Digo, bueno, pues hay que verlo, es que lo de sacar dos aparcamientos se ve muy, muy sencillo de esto, pero después tú tienes que sacarlo, pero bueno, en eso estamos. Y en el tema de aparcamiento, además, que no es un tema que sea complicado, sino que cada vez lo es más, ¿no? En el sentido de que, claro, solares que había o que todavía existen, al final se van urbanizando o se van a ir urbanizando en el futuro, van a construirse con sus respectivos propietarios, y esto va a hacer que el tema se complique aún más, ¿no? Claro, se complica. También es verdad, Juan Carlos, que tenemos borzada de aparcamiento infrautilizada. Porque muchas veces venimos lo digo como experiencia propia. Muchas veces venimos a la avenida, bajamos a la avenida, traemos el coche, nos ponemos a la huerta por el prado porque no vemos nada más que el prado. Pero después tenemos la Plaza de las Palmeras, que es un macro aparcamiento, y te encuentras que hay cuatro coches aparcados. Sí, hay que cambiar el chip. Exactamente. Tienes la piscina allí, que normalmente está de eso, pero siempre encuentras un aparcamiento. Y no nos planteamos, nos planteamos siempre el Prado. Lo que hemos estado acostumbrados. Estamos acostumbrados al Prado. Y después, yo me lo planteo muchas veces, digo, bueno, si yo soy el primero que me harto de dar vuelta en el Prado cuando la Plaza de las Palmeras está ahí y estamos justamente al lado, y la Plaza de las Palmeras no hay ningún tipo de problema de aparcamiento nunca, tú dejas tu coche, bajas para abajo y estás en la avenida y estás con tu familia en la avenida y te vuelves y no tienes ningún tipo de... Bueno, también muchas veces tenemos que cambiar, nosotros mismos tenemos que cambiar el chip, porque bolsas de aparcamiento... sí que donde a lo mejor las queremos no las hay, pero tenemos que irnos acostumbrando a utilizar las que tenemos, porque las que tenemos están infrautilizadas. Las palmeras, ya te digo, las palmeras puedes ir a cualquier hora del día y aparcar, que no hay ningún tipo de problema, salvo el día del mercadillo, pero no hay ningún tipo de problema para encontrar un aparcamiento, y está justamente al lado de la avenida, entonces es una zona. Yo de hecho además tengo una anécdota con una abogada que venía de Sevilla, y ella pues me decía, no, José, esto es imposible aparcar en Ubrique. Yo ya lo he dado por imposible. Y le dije, digo, no, no es imposible. Digo, yo te voy a decir un sitio para que no tengas que... No, pero esto a veces me va a decir un sitio muy lejos. Digo, no, no, te voy a decir un sitio. Saca el Google. Digo, mira, te vas ahí a este sitio la próxima vez, memorízalo en el Google Maps y te vas ahí a este sitio. Bueno, pues cuando vino la siguiente vez me dije, es una maravilla, es que estoy al lado. Además, has visto todas las tiendas de la avenida. De verdad que muchísimas gracias. Justamente al lado de esto, si esto está a dos pasos del juzgado, y yo me he hartado de dar huertas por Ubrique para aparcar, y ahora resulta que hay un aparcamiento aquí justamente al lado. Y es verdad que en Ubrique estamos mal acostumbrados, ¿no? En ese sentido, todo, ¿eh? Yo el primero, seguro que nos metemos casi todos, que cogemos el coche demasiado, ¿no? Para casi todo o para todo, cuando las distancias a lo mejor no son tan grandes. Cogemos el coche para todo. Yo el primero, tú el segundo, cogemos el coche para todo. Después, yo el primero quiero aparcar en la puerta de mi casa y quiero aparcar en la puerta de mi trabajo. No quiero... Sí, no, tío, no te vale... No me vale 50 metros más. Minuto, pero bueno, que también es la idiosincrasia de un pueblo, y los pueblos funcionan así. En una ciudad no se plantea esa posibilidad siquiera. Alguien que vive en Sevilla o vive en Cádiz no se plantea esa posibilidad de llegar y aparcar la puerta, pero nosotros esto no deja de ser un pueblo, porque es un pueblo y tenemos todavía ese chip de que somos un pueblo. Entonces, y además que muy bien que lo tengamos. También por eso, tráfico es un área muy importante, la colaboración ciudadana, la concienciación, ¿no? Porque, claro, otra vía para dejar de, bueno, si no hay concienciación, multas, ¿no? Pues entonces, para no tener que ir por ahí, es muy importante, ¿no? Intentar... Hay que estar concienciado, hay que... saber dónde dejamos el vehículo, intentar no obstaculizar. Son cosas que el sentido común nos debería de dictar, y bueno, y la mayor parte de la gente lo hace. Y hay muchas veces que tú llegas con tanta prisa, porque es verdad que tienes de 2 a 3, llegas a las 2:20 porque te ha pillado el atasco de esto. Y dejas el coche y no te has dado cuenta siquiera que el culo del coche se te ha quedado un poquito fuera. Y eso es, pero bueno, la gente está concienciada, y la gente, yo entiendo que aquí los vecinos, entre todos, intentamos que no haya conflicto y que todo fluya como debe de fluir. Tampoco es un problema. Que ya te digo, que si llegamos con una hora y nos hemos comido un cuarto de hora en el camino, cuando te bajas no te das cuenta a lo mejor que el coche se te ha quedado un poquito retirado de la acera, y aquí a lo mejor le cuesta trabajo ver qué pasa, pero son hechos puntuales, tampoco podemos hacer un mundo de esas cosas. Hoy, precisamente como día 1 de agosto, es muy habitual, lo digo porque ya lo comentamos, ¿no? El tema de ese circuito casi que se produce, porque los coches tienen que cambiar a la acera de enfrente en muchos casos. Unos lo hacen, otros todavía no se dan cuenta. Seguro que algún oyente nos está escuchando y está diciendo, bueno, lo tengo que cambiar todavía, ¿no? Ahí existe cierto margen, además, ¿no? Porque se comprende, ¿no? Claro, además que esto es un mal de todos los municipios. O sea, que el día 1, o yo conozco algunos municipios que lo hacen incluso cada 15 días. Y ese es un mal normal, que tampoco a ti se te va, o llegas por la noche y no te das cuenta y te vas a trabajar, o llegas. Entonces, salvo que haya un hombre, si ya no puede pasar, muy grave, ¿eh? Si la calle se queda cortada, pues sí, pero normalmente hay un margen de buscar a los interesados, se les dice, oye, que se te ha olvidado quitar el vehículo, y nada, pues nos acostumbramos también de que durante el día 1 y los días 1 tenemos que ir también sorteando cosas, pero bueno, es que yo qué sé, también hay que entender y que tener un poquito de flexibilidad y darnos cuenta que ninguno somos perfectos, y se nos pasan las cosas, se nos olvida que es día 1 y a lo mejor son las 8 de la mañana y no hemos cambiado el coche, y te llega la policía, te llama, oye, que el coche lo tiene, uff, el coche, yo no me he dado cuenta siquiera. Pues nada, se quita y se cambia de sitio y no hay mayor problema. Se va a mantener, ¿no? Esa filosofía, digo, porque es cierto, ¿no? Que evidentemente todos conocemos de multas que se ponen y nada, pero tampoco es un pueblo en el que haya un índice muy alto y no se quiere ir por ahí, ¿no? Por puño de hierro, sino multas y grúas, sino un poco más. No, hombre, aquí el hay que ser consciente de la problemática, y yo creo que la policía es consciente de la problemática, entonces se busca al propietario, se hace todas las gestiones necesarias, y ya te digo, la retirada por parte de la grúa sería ya porque no encontremos al propietario o el coche ya, pero bueno, no es la normalidad, no es esa, la normalidad es que se busca y se quita, se retira el vehículo por parte del propietario o por parte de algún familiar, como muchas veces, pues mira, yo no estoy, pero está mi hijo, que coja la llave y que lo cambie, pero está, pues se cambie, no, por supuesto, no es esa la filosofía, no es la de esto, sino la de intentar que se cambien por los de esto, a través de contactar con ellos y ya está, ¿no? Sobre todo, como decías, ¿no? Es un pueblo con unas características muy especiales, y por ejemplo, a la hora de las 2, todo el mundo sale corriendo, y claro, hombre, si no obstaculiza seriamente, claro. Pero bueno, se comprende que haya lugar en el que no se debe, pero durante un momento... Durante un momento, pues está, se aparca. Sí, la cuestión es eso, ¿no? Si tú no obstaculizas el paso a ningún otro vehículo, si tú, hay zonas que están pintadas de amarillo, siempre, o sea, porque tú necesitas zonas para maniobrar vehículos de emergencia, pero si tú aparcas ahí, tú en tu de 2 a 3, y es que es normal. Está facilitado, además, ¿no? En la zona de carga y descarga, que esa ha sido una magnífica decisión de mis compañeros en estos 4 años. O sea que tú tienes que, es verdad, porque tú inviertes un tiempo en la ida, en la vuelta, y después tienes que comer. Y si después tienes que dar 7 vueltas para cuando a lo mejor tienes un carga y descarga que a esa hora no se utiliza, porque no hay carga y descarga en ese, y tú tienes un carga y descarga al lado de tu casa, pues lo normal es que lo utilices para ese tramo horario y no haya ningún tipo de problema, como de hecho se hace. Y de hecho, de 2 a 3, ya te digo, es una flexibilidad prácticamente, eso lo sabe todo el mundo, a no ser que alguien le estorbe o que se está utilizando la flexibilidad. Otro aspecto, el tema de señalización, me comentabas antes, ¿no? Que entre las primeras actuaciones, el pintado. Yo cuando he llegado me lo he encontrado ya iniciado el procedimiento de pintado de todo lo que son los bordillos, de pasos de cebra. Los postes también se estaban, porque me lo he encontrado en comienzo y lo estamos continuando. Pasos de cebra, cambio de alguna señalización que estaban muy deterioradas, otras con las pegatinas, no sé quién se dedica a ponerle pegatinas a las señalizaciones, pero hay algunas que están inutilizadas por las mismas pegatinas que se le han puesto. Y todo esto se está haciendo, ahora se va a reforzar también en el mes de agosto con otro pintor que creo que es para tráfico, y la intención es en este periodo, antes de que comience la lluvia, dejar todo pintado y las señales ir por zona. Yo ya se lo he comentado a los pintores, que ya vayan por zona y vayan terminando zona por zona, y se vaya quedando tanto señalización como para los postes pintados, los postes todo destentado ya, que no haya que volver a esa zona, a no ser que haya un decreto o algo que haya que hacer esporádicamente, pero que sí que se va, vamos, en eso estamos. Ya cuando llegué estaba iniciado el proceso, y en eso estamos. Los pasos de peatones, que son uno de los quebraderos de cabeza, digo, por el tema de la pintura, ¿no? De lo que dura, que es un pueblo en el que, bueno, seguramente en otras poblaciones ocurre igual. De hecho, lo hablamos muchas veces, porque utilizamos pintura como en cualquier otro sitio, la gente no vaya a pensar que aquí compramos pintura barata, no, utilizamos el mismo tipo de pintura, pero pintas y a los 3 días tienes otra vez el paso de cebra, y igual está hecho este año uno nuevo, que es en el Cañizo, en el bar Cañizo, y ese, cuando a los 3 días es que estaba yo no lo llegaba ni a verle el paso de cebra. Digo, es que no sé exactamente qué problema tenemos con la pintura de Nubrique, porque yo digo, se utiliza la misma pintura que en cualquier otro sitio, se deja el mismo periodo de secado que en cualquier otro sitio. O sea, los que están en zonas muy transitadas se pintan por la noche para que no o sea, que está haciendo cualquier el proceso como cualquier otra localidad, como cualquier otra. No sé si es por el volumen de la densidad de tráfico que tenemos o lo que, pero es que es verdad que terminas de pintar un paso de cebra y dices, si es que esto no ha lucido, es que está igual que cuando lo pintamos antes de pintarlo. Es que no sé exactamente si es por el volumen, por lo de eso, pero yo digo, pues estamos utilizando lo mismo que en cualquier otra localidad: pintura, periodo de secado, periodo de y las zonas que son más transitadas, pues se hacen por la noche, para que no haya, pues ya te digo, igual que los pintas a los tres días, no puede ser que esto esté otra vez igual, es que parece que no hemos hecho nada, pero bueno, se ha pintado y se ha hecho la inversión en ese paso de cebra, pero realmente el volumen debe ser tanto, el volumen de tráfico que tenemos, que es que dura lo que dura. Supongo que esa ha sido una de las, entre otras, ¿no?, peticiones, por ejemplo, primeras que te han llegado de los ciudadanos. ¿Por dónde podríamos decir? Son cosas, imagino, muy concretas, pero en general estamos hablando de resaltos que se coloquen o temas de aparcamiento. ¿Cuáles han sido los primeros que te han ido allá? El aparcamiento es el plato fuerte, los aparcamientos son el plato fuerte. Tú no te paras con nadie, ni nadie te coge y te dice, aquí estamos sobrados de aparcamiento. No hay una zona de Ubrique que no te diga, es que necesitamos aparcamiento, es que ¿dónde metemos los coches? Entonces el aparcamiento es siempre el tema estrella, sí, después con diferencia, yo creo que es con diferencia el tema de, pues después los atascos de las horas puntas, pero después todo el mundo, es verdad que cuando llega quiere poder dejar su coche cerca de su casa, normal. Porque estamos acostumbrados, o intentamos al menos. Intentarlo relativamente cerca de su casa, para poder dejarlo por la noche, y a mediodía, por supuestísimo, que la gente necesita dejarlo cerca, porque es que no dispone de tiempo material para ponerse a buscar un aparcamiento, vamos. Son las primeras actuaciones, los objetivos también hemos hablado, los retos que se marca José Antonio en estas distintas áreas. Vamos a ir finalizando, si te parece, con qué mensaje, por ejemplo, lanzaría a los ciudadanos que te están escuchando. Bueno, que por parte de este equipo de gobierno se va a dar continuidad a lo que se viene haciendo desde estos 4 años, que vamos a intentar, dentro de las posibilidades, que te das soluciones a los diferentes tipos de movilidad, sobre todo movilidad y tráfico, que la cercanía y el contacto con los colectivos, con las personas, es fundamental en el trabajo, en cualquier tipo de trabajo, y en este pues aún más, porque te digo que son los que al final te ofrecen muchas ideas que tú a lo mejor no contemplabas. Y yo creo que ese es el mensaje, ¿no? Con dar continuidad e intentar sacar, pues sí, intentamos también poder también darle una salida y dar una manera que se haya más fluida en esa zona, y ya está, y que estamos aquí para trabajar con muchas ganas y con mucha ilusión y en equipo, y para estos 4 años darle solución a los ciudadanos y ciudadanas. Pues iremos informando, si te parece, iremos con, además, cuestiones, como hemos venido diciendo, evidentemente de gran peso, enseguida, dentro de ya unas semanas, los dispositivos especiales que suelen montarse en torno a tráfico y seguridad ciudadana con motivo de la feria y demás. Así que, si te parece, iremos viendo todas esas novedades que vayan llegando. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos durante esta entrevista de presentación. Y, por supuesto, insistimos en cada uno de nuestros invitados, también los portavoces de los grupos, el mayor éxito posible, porque eso al final repercutiría en la gestión municipal y en todos los ciudadanos, en definitiva. Muchísimas gracias a ustedes aquí por contar con nosotros, y además pues ya está dispuesto para todo lo que vayáis necesitando, y cuando vayamos haciendo cosas nuevas, pues iremos dando cuenta de todo lo que vayamos haciendo. Además son áreas muy importantes, ¿no? De colaboración, por ejemplo, con medios como la radio. Por supuesto, porque los cortes de tráfico, los diferentes dispositivos que se vayan montando, pues tendremos que ir. Esta es la primera entrevista, pero doy por hecho que va a haber muchas detrás de esta, porque la radio Ubrique hoy por hoy es lo que utilizamos todos los ubriqueños y ubriqueñas para informarnos de cómo va nuestro pueblo. Entonces, pues seguiremos en contacto, por supuesto. Muchísimas gracias, José Antonio, lo ha dicho. José Antonio Herrera Medrano, el responsable municipal en esta nueva legislatura, como decimos, dentro de las concejalías de Policía, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes. Juan Carlos, muchísimas gracias.